Pero también creo que en el caso de George, que creo en su sinceridad, me temo que, por ejemplo, el Maharishi le utilizó. Utilizó la buena fe de George, la buena fe de los Beatles, claro. Y por eso decíamos antes, cuando se reunió en el 67, fue Ringo el primero que se fue. Pero una canción como My Sweet Lord, sea copia o no, tiene tal emoción todavía que cualquiera puede sentir cualquier emoción positiva. Hoy hemos hablado de Paul McCartney, de los Wings, de John Lennon, el Plastic Ono Band, de Ringo Starr, de quien no hemos nombrado, que es el que ha tenido una carrera cinematográfica más interesante. Habrá, por cierto. Habrá, tú que además eres fan de él. George Harrison ha sido un gran productor de cine. Gracias a él hemos podido ver, por ejemplo, La vida de Brian de Monty Python, que es una de las mejores obras. Y todas las películas de Monty Python son absolutamente brutales. Pero yo tengo una duda. George Harrison fue tal vez el que tuvo más... No lo sé, te lo pregunto. ¿El que tuvo más problemas con las drogas? George Harrison, o sea, Ringo lo tuvo con el alcohol, pero... Sí, sí. Bueno, todos los Beatles, ya que hablas de un tema tan concreto, hay que responder. Todos los cuatro Beatles, después de que el señorito Dylan les metió en la marihuana, pues en el año 66-67 tomaron todo. Y el primero que dijo, esto es una mierda total, fue el señor Paul McCartney, que dijo, he tomado LSD, he tomado coca, he tomado menos heroína, todas las demás cosas, ácido, y dijo, no, lo único que más o menos en pequeñas dosis puede ser incluso medicinalmente positivo es la marihuana. Los demás Beatles reconocieron que efectivamente el abuso del droga les había destrozado, por suerte no mortalmente. George, como buen impulsor de las teorías orientales, también cayó en la droga, pero también él reaccionó y dijo, esto te destroza la mente, te destroza el cuerpo, pero sí es verdad que él, por esos motivos, también tuvo una época particularmente enfebrecida, que luego, ya digo, tuvieron la suerte, otros grandes músicos de los años 60 tuvieron la desgracia de que, bueno, murieron. Uh-huh. Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix y tantos otros por la droga, así de mortal. Hombre, hace poco... Los Beatles pudieron salvarse, como otros. Uh-huh. Otros no se pudieron salvar. Efectivamente, porque todas las drogas tarde o temprano matan. Matan totalmente. Hablábamos antes, a micrófono cerrado, del caso de Jeff Porcaro, batería de los Toto, que se tomaba esa droga que hay mucha gente que se la toma y se piensa que no hace nada. La cocaína, que es una droga que mucha gente se toma pensando que no tiene efectos sobre el cuerpo, y lo que hace es ir endureciendo las arterias hasta que esas arterias un día se paran, y es lo que le pasó a Jeff Porcaro y le va a pasar a mucha gente que hoy en día toma cocaína y cuando tenga 45 años o 50 se le van a parar las arterias. O antes. En fin, que si tienes un poco de cerebro ya sabes lo que tienes que hacer con este tipo de cosas. Otra de las canciones de George Harrison, What is Life? Yeah. What is Life, otra canción del año 71 de George Harrison, otro de sus grandes éxitos en aquella época. Y prácticamente estamos ya cerrando esta edición sexta de Los Beatles que amo en la cadena 40 principales, los que lo hacemos cada semana, los martes a las 10 de las 9 en Canarias, que nos juntamos aquí a pegarte un poco la turra. Pues a recordar una época impresionante y que nos va dando cada semana sorpresas. Hoy prácticamente no hemos puesto temas de Los Beatles, nos hemos pasado cañón. Pues porque efectivamente, como decíamos, total, cada uno de los por separado hicieron grandes, grandes, grandes discos, sobre todo al principio, luego ya poco a poco fue Paul el que ya se distanció, pero para bien, claro. Pero en ese caso, la gran, fíjate qué bonito que cada uno de los cuatro tuvieron número uno, canciones fenomenales, insistimos, canciones muy variadas, pero sobre todo canciones que reflejaban su personalidad, como diciendo, bueno, que los Beatles eran muy buenos, pero que también cada uno de nosotros teníamos nuestro corazoncito. Efectivamente. Qué bien, qué bien. Interesante ha sido, bueno, pues el repaso de Paul. Paul, más o menos todos conocemos su carrera, de John también. Pero yo creo que es muy interesante destacar ese álbum Ringo, de Ringo Starr, y bienísimo, las canciones también que bienísimo hizo y que ha hecho. De hecho, hace 3 o 4 años en un recopilatorio de George Harrison, también imprescindible. Este es un mensaje para el señor Tony Lamota. Lamentamos mucho no haber podido poner a su señora en el programa. María Carey se nos ha quedado fuera, pero no te preocupes porque efectivamente escucharás en otro programa de Los Beatles que amo lo que Mariah Carey o María Carey, la señora Lamota, tiene que comentarnos sobre Los Beatles. Ya soy más malo. Pues saludos a los de siempre. Estuvo currando a Alberto Ruano, que es el más heavy, la más popera, María José Casado. Fue a Barcelona a pie y volvió de rodillas para ver a Paul McCartney 2 noches. El señor Rebollo. El señor Lucky. Sí, George Martin es el quinto Beatle, pero Lucky es el 4.5. Es evidente. Don't say. Bueno, la vida es bella, happy, happy. Y por cierto, el próximo día ya diremos algo, un detalle del libro, porque queremos saber. Sí, oye, ya. Queremos saber porque hemos recibido ya. Bueno, el próximo martes hablamos. Tú no quieres saber nada. Yo sí que lo quiero saber porque yo soy, y los que escuchamos el programa y todos, los que nos lo tenemos que comprar. Tú lo has hecho. Semana que viene, mira que tenemos. ¡Qué bonito! ¡Los Beatles y España! Bueno, hoy os dejamos. No te... Ven para acá, ahí se va. Ven para acá, que tenemos para cerrar una versión muy buena hoy. El guitarrista ciego, parece que es canadiense, Jeff Healey. Yes. Cuando escuchábamos el otro día, Joaquín y yo, While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison, decimos, está muy bien, pero a esta versión le falta dramatismo. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Esa es una de tus frases realmente, realmente reales. Pues vamos a escuchar esta versión de Jeff Healey, que tal vez sí tiene el dramatismo que se merece este tema. Vale, ahí te puse, ya. Que ha quedado. Ha quedado con una foto. Qué majo. Adiós, hasta la semana que viene. I'm not afraid to die. Venga.